Denso tan todo tira osada tan numenetén tu de santa historia en pelda la baten ere y mi moria. Semper ya la baten ere y mi moria. Da esudía invinci humilan posta, da si está la ella, chavo y sorta. Asistala ella la chavo y sorta, sayuis concedo tu su orata, mi vaco ata inantis y esa barata. Narcista la ya la chavo y sorta, rayu y concepto tu su hora. Sayu y concepto tu hora. Mi va a Nea mi gire nengo y en engai, cosa guino mai, gano e calma ya, cosa guino mai, cosa guino mai, y te de Ite de ta eres abru de ta mía, roba ganjuda saca valería. Roba ganjuda saca roba Sos kis ki anaki vi metalizera. Sos kis ki anki vi metalizera. Tando vaki anai dutu a sa manera. Akoste atende. Incara hoja limpia, limpia. Incara libro via, zuzuore, cavi bigonza e cavi. Mamma e tempesta e ala. Cavi bigonza. Sacre mamma e mamma e apristalin I sagumoso zo amanca e adresta istendes a sormuro Ongo el rey